de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es Boombox Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. Yeah, man, Black Prince. You're gonna like this brand new music. JTB Record, yeah. Último elemento. Yo, yo, ya proponerte hoy. Vamos a buscar los dos. Una noche con excesos. Hay un jardín secreto, se desinhibe el cuerpo y desbordan los excesos. Bebiendo del elixir, gotas del desenfreno. Yo stay here y se mame y disfruta de lo bueno. La música del soul, la que te ha cautivado. Lo hacemos elegante, lo estamos elevando. You always make me crazy al verte así danzando. Al compás de la música somos privilegiados. Te gusta a lo natural, sin nada artificial. Don't forget esto, baby, sigo siendo el plan. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox desde acá, desde el pupo del mundo, UIO. Estamos ya en el 25 de mayo del 2017, 8:07 de la noche. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, al periódico La Nueva Granada desde Bogotá y a Hijue Pictures. Muchas gracias por los auspiciantes. Bienvenidos todos y todas. Si nos quieren llamar en vivo al 2229-66, no se olviden. Vamos a tener unos invitados acá de un grupo. Ya les vengo a decir de quién se trata. Y también vamos a hablar de un poquito de los nuevos videos que han salido. Hay unos, este que dice Rabia que Infecta. Salió uno nuevo de Dan Monster que me gustó full. Cucos y Cocas. Ya les vamos a poner la canción para que escuchen. Y también los clasificados. Vamos a hablar un poquito de los clasificados de la batalla de Beatmakers. Esto es Boombox en la casa. Nos vamos con algo de Neutro Shorty que se viene ya mismo. Y hablo también del evento cuando ya venga. 940 amplitud modulada. Trap Money. Yeah, la fraternidad, Neutro Shorty, Cypher FX. Yeah, estos estúpidos creen que no van a perder la vida. Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto homicida. Así es que una panza te lanza, pues trabaja con policía. A nadie yo le doy la mano, no creo ni en bien estos días. No, no le pone el agujero, no, respeta a los tipos primero. ¿Crees que porque soy rapero voy a tener miedo para darte coquero? No importa si soy artista, te veo en la pista y lloro en la poñero. Hasta pa' jugo saliste, tus padres son los que perdieron. No te da vergüenza, bobo, hablando estupideces ya después de viejo. Todo el 7 junto a ti, por mí puede mamarme el huevo. Soy OG, smoke son weed, como un fucking alguien me elevo. Tú no sabes nada de trampa, gallo, corre como liebre cuando llego. Yo no soy Illuminati, no de mi alma me quieren de gratis. No, closet lleno de Versace, brr, qué bonita mi Urachi. Damn, no creas que porque eres linda yo voy a jalarte bola pa' que tire. No, tengo otra más en la lista, creo que mejor es que te pire. Gastando miles y miles, en puta mocha en proyectiles. No creo que lo asimilen, los viernes le compro 20 gramos al dealer. Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo dos misiles. Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen. Sé que la muerte es eterna, pero tu cara es tan tierna que me estaba mierda la muerte. Tengo un gol de menta, así que abre la pierna. Yo veo como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana mía. Me hago el pobre pa' que no me pidan real, porque hay amistad hasta que toca pagar. Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció. Llaman porque ahora soy yo, saludan porque ahora soy yo. Porque si antes me decía feo, ahora dice que te provocó. Es porque ahora soy yo, mama lo que ahora soy yo. A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó. Mamen lo que ahora soy yo, critican lo que ahora soy yo. Respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendícelos Dios. Lléguense que ahora soy yo, llamen y pidan que ahora soy yo. Tú te quisiste verte una conmigo, que no te gustaba, que fuéramos amigos. Que en el fondo yo sabía que si real no había, tú no follarías, que fracasarías. Por más que era super sexy, yo no era ningún imbécil. Tú te batiste una Pepsi y me escribiste después de los Pepsi. Hola Leo, wow, se ha cambiado. Orgullosa de todo lo que has logrado. Tiempo sin verte, pero te he escuchado. Se nota lo duro que has trabajado. Este es mi número, me escribes listo. Por cierto, quedó super bien tu disco. Me gusta más la que tienes con Sisto. Cállate puta, que te dejo en visto. Siendo tú no insisto, no creo que esté listo para ver cómo el mundo conquisto. En la calle rumoran que estoy invicto. El diablo es famoso y el mejor es Cristo. Nunca tendieron su mano y tampoco se la pedí a estos fulanos que ahora me llaman diciéndome hermano. Yo sigo igual, los tiempos cambiaron. Dime, hear me. Oh Lord, déjame estar solo. Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro. Por tu nera siento en cuero, mi cadena de oro. With the color de Piccolo. Nigga. Neutro Shorty, it's me. Living in Peru, motherfucker. Heard this shit. Hey, este es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos escuchando un poco de Neutro Shorty ahí en un cypher a cargo de la gente un poco de lo que es Venezuela. Vamos a tener dos megas invitados, un grupo que ya está por acá y más adelante un venezolano. Así que, ¿qué nos vamos a hacer? ¡Está sin aliento! Viene, pero ya con las últimas. Con las últimas. Y con la vejiga llenísima ya. Exacto. Pero el baño está ocupado. Oye, a ver, ¿cuándo es este concierto? Porque no tengo yo acá la fecha. Neutro Shorty, ¿no? Nampa Básico y Maestro. 17 de junio está lo que estamos escuchando, la Neutro Shorty desde Venezuela. Tenemos al Maestro de Puerto Rico y a Nampa Básico desde Colombia. Esto es El 17 de junio me dicen, ¿por qué no tengo en el afiche la... En el Coliseo del Anderson. En el Coliseo del Anderson va a estar 777, Zika Termo, Vespa, J-Clase y otro montón de bandas nacionales. Es un conciertazo. Esto dice Raperos Unidos por un Riñón. Oye, también ya venimos de hablar un poco de lo que se va a hacer en el en la Casa Pucará, que va a estar a cargo de la Dama Guerrera Twista, que van a estar un montón de grupos. Ah, esto es del fin de semana, ¿no es cierto? Es del fin de semana, va a estar súper bueno. Aquí tengo la fecha. Es 17 de junio, a las 12 en punto se abre este... Las puertas, esto es en la Gaspar de Villarroel e Isla Floriana, ex Coliseo Anderson. La general están 10 lucas y el vive en 15 lucas. No se olviden de ir, va a estar GeoPro, Bitmica Bélica, Falta Respeto, BCG, Malditos del Barrio, FP Connection, Even Asinama de Colombia, DJ Floyd y DJ Ave. Oye, 2229-66, llama, comunícate con nosotros, no te olvides sí. Darle like a la fanpage de Boombox Radio y compartir todo lo que estamos ahí produciendo diario. Nos vamos a ir ahorita con Nampa Básico para que escuchen algo de lo que el man ya estuvo acá, y de ahí nos vamos ya con nuestros invitados desde aquí, desde UIO, esto es Boombox en la casa. Pone play. Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas. Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica. Viva solo, buscando magia, pero todo impregna de nostalgia. Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas. Contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la beca. Viva solo, buscando magia, pero todo impregna de nostalgia. Él tiene el alma de fuego y los labios calcinados, la esperanza intacta pero el ánimo cansado. Sus ojos inquietos se pierden en todo lado, tiene fuerza y pericia pero nunca fue soldado. Cada vez que llora la soledad lo acaricia, aunque lo vuelve loco la humedad en sus dedos. Sus ojos opacos, cristales de la malicia, que aprendió a perderlo todo, por eso no siente miedo. Es otro verso, otro verso, otro verso, él insiste. Es otro verso, otro verso, otro verso triste. Es otro verso, otro verso, él insiste. Y hace otro verso, otro verso, otro verso triste. Es un ermitaño que lo miran extraño, una oveja blanca pero sin rebaño, que muerde pasos débiles, cansado del engaño. Se inventó una burbujita donde nadie le hace daño. Su cuerpo es cuálido, corazón pálido, aliento cálido, llorar no es válido para un poeta que nada entre la nada y deambula en sus delirios con la conciencia manchada. Él es una calavera con un organismo, aunque sabe que no ha estado bien, no pierde el optimismo, no entabla una relación, él sufre de escepticismo, él se valora, aunque siente asco de sí mismo. Él es un lobo triste que a la luna no traiciona, no cree en el perdón y por eso no perdona. Una idea y un papel y de inmediato se obsesiona. Esta canción es para mí, hablada en tercera persona. Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas. Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica. Viva solo, buscando magia, pero todo impregna de nostalgia. Un poeta vaga solo en el azul del cielo y las hojas secas. Lucha contra el sueño que le hace perder los sueños y vuelve a llenar la rica. Viva solo, buscando magia, pero todo impregna de nostalgia. Thank you. verás como tus ansias mato. Deja ese judío y desahoga tus deseos. El brillo en tus ojos veo. Déjame darle vida a tus fantasías. No fingas si yo sé que de placer estás vacía. Pero hoy es el día de hacerte sentir mujer. Ver cómo debe ser. Sé que puedes entender. Vas a experimentar un fenomenal placer mental. Pero de manera grotesca. Sexo hasta que amanezca. Entre sábanas de seda. Verás cómo los escalofríos con tu cuerpo juegan. Se riegan inevitablemente. Voy a hacer que grites impacientemente. Atrévete y verás lo que se siente. Hacerlo de manera indecente como quieres. Si ya lo bruto lo prefieres, aquí me tienes. Sé que andas escasa de placer. Yo soy el único que puede comprender. No te arrepientas de decirme lo que quieres tú de mí. Solo quieres que hable claro. Cámara, que la cama ya está lista. Sé que estás ansiosa porque te despista. Para ir directos a la tina. Voy a hacerlo como te fascina. Primero relajante con masajes intensos. En un momento te hago sentir placeres inmensos. Y esto es solo el comienzo. Ya estás totalmente suelta. Tu mente ya está dando vueltas. Y por la champaña estás envuelta. Llegó el momento clave, tú sabes. El de las caricias y grajeos. Y estamos en el bellaqueo. Sé que los CDs románticos prefieres. Pero eso hace que me ensorre. Música movida es la que corre. Comienzo a regar mermeladas en tu cuerpo. Para lamer tu cuerpo, estremecer tu cuerpo. Mi lengua se desliza en tus partes suavemente. Te hago dar brincos de repente. Sientes sensaciones que te hacen enloquecer. Sientes el placer, no resistes y pides que te penetre. Entre suavemente en todo tu sistema. De los pies a la cabeza, sientes que te quemas. Ambos sudando, entrando a reales orgasmos intensos. Envueltos por los olores de incienso. Sexo extremadamente al punto de una gran satisfacción. Conmigo sentirás la presión. Oye, regresamos de escuchar una cancioncísima de Maestro Get Ready desde Puerto Rico, como ustedes saben, también un clásico del hip hop latino, Maestro, que va a estar acá el 17 de junio junto a Nampa Básico y Neutro Shorty. No se olviden de llamar al 2220-966. También se ven en venas de eventos. Ya están ahí en la Boombox Radio, en el fanpage, todos los clasificados de lo que es el Beatmakers, la batalla de Beatmakers, que va a estar súper buena. Allá puedes ver toda la gente que está ahí clasificada para la final que se viene. Y este sábado en la Casa Pucará, ponte pilas, a cargo de Dama Guerrera Twista, se viene el concierto para apoyar a toda la gente del hip hop que está haciendo full conciertos. Dama Guerrera, va a estar TMB, La Ropa Motaloca, algunos grupos súper buenos del sur y del norte. Así que tienes que ir a colitar a la gente que no se va de feriado. Aprovecha, ¿sí o qué, Fras Diz? Es este sábado, la plena, ¿no? Este sábado, no se olviden que también se vienen eventos muy buenos también más adelante. También vamos a tener una sorpresa, el segundo invitado también va a ser una sorpresa. ¿Y con qué nos vamos ahora? ¿Con qué nos vamos a...? De los clasificados están de la batalla de Beatmakers, está el FAC, quedó el Retal por segunda ocasión. Retal ya fue campeón una vez. Sí, es el campeón de hace 2 años de la batalla de Beatmakers. Está también el DAC, Camboya, Mas, Fusas, Musas, Scritch y Zack. No sé cuál es del EKA, pero es de un pana que sí. Hacía música, no sé si tú te acuerdas de Conexión Sur, de la gente de Oxy, el Cantinflas, que lo decían ahí. Simón. Él está participando, no sé, bajo EKA, no sé, pero ahí pero está súper bueno. Sí, está clasificado. Entonces está clasificado, este es el primero de julio, la final, todavía está en qué, en dónde van a hacer la locación, igual cuando apenas salga les vamos a decir en dónde es exactamente. Pero el 1 de julio es la batalla y ya están los clasificados. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esta es la cuarta edición? Esta es la quinta edición, creo. ¿Quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Primero fue la que quedó... Y2K. Y de ahí está Retal. De ahí quedó... Ah, no, esta es la cuarta entonces. Cuarta. Sí, no me acuerdo cómo se llama el otro pana que quedó clasificado. Oye, comunícate con nosotros, 2229-66, y ahora nos vamos con los invitados. Presente los de Prasdis. Los invitados están acá. Yo tengo el video de ellos acá, yo les había subido aquí a la... Al este, se llama William Luther y R de Nexo. ¿Sí o qué? ¿Tienen algún grupo o así se hacen llamar? No, cada uno... Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo primero lo conocimos acá, fue por internet, por los temas de trabajo de cada uno que hacía. ¿Ya? Pero de ahí cada uno es independiente, ¿no? Ah, ya, bacán. Sí. Pero ahorita estamos planeando y ya estamos cada uno acabando nuestro disco. Ajá. Y vamos a sacar un disco entre las tres personas de aquí. Ya. Que estamos ya planeando para unos 2 meses, ha de ser, que vamos a trabajar los tres en eso. Bacán. ¿Y están grabando en algún estudio de panas o estudios de ustedes mismos? El estudio es de mi pana acá, Israel. ¿Ya? Se llama Mente Records. Bacán. Es en la mitad del mundo. Ah, ya. Son de la parte norte de Quito, sí, entonces. De la parte norte. O sea, yo, personalmente, yo soy comité del pueblo. Ah, ya. Ajá, los dos somos de la mitad del mundo. ¿Ya? Y acá mi pana sí, desde Cotoco, ya. Ah, ya. Una bestia. Bacancísimo. Oye, me gustaría que nos cuenten un poco cada uno... ¿Cómo se involucra en el hip hop? ¿Por qué el hip hop, me entiendes? ¿Por qué que estaba en eso? Yo pude ver a mi pana que está a mi derecha en Rosa Blanca y sé el talento que tiene. Uh-huh. Ya estábamos escuchando ahí cocinando algunas cosas y me parece súper bacán, pero me gustaría primero que vamos por acá a ver cómo te involucras en el hip hop, cuántos años tienes y todo esto. Bueno, primeramente mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy de Quito, tengo 18 años. Mi que es de Nexo. Bueno, Al rap en sí no entré directo, fue como que primero me puse a escribía cosas que me pasaban y me gustaba lo que escribía, ¿no? Me ponía a leer, tenía un sentido bonito, como de pequeño también hubo unos pequeños problemas, entonces hay la inspiración para tú poder seguirle, ¿no? Entonces después dije, ¿por qué no ponerle un ritmo? Y es más indicado en esos tiempos, ponte, yo me crié escuchando un poco de lo que es reggaetón antiguo, Calderón, toda esa nota, de ahí un rap, ponte un nine, así. Entonces ese estilo como que me gustó, y al comienzo no hacía mucho, mi estilo se define un poquito por el hardcore, pero antes más era una rima tras rima, pero después comencé a buscar más el significado, las puertas, los inicios, toda la raíz del hip hop. Entonces ya fue la letra cambiando poco a poco, y eso de los 12, 13 ya comencé a escribir con ritmo. Claro que al comienzo maduro no escribe cosas tan buenas, ¿no? Pero poco a poco hay la aprobación, mi familia también aprobó, que es, no pasa en todos los casos. Que la edad que has pasado y todo eso, o sea, todos hemos pasado, ¿no? Primero la aprobación de la familia, el por qué y el qué, el ser rapero no es tan buen aceptado acá, no sé por qué. Y todos esos problemas, ¿sí me entiendes? Pero yo te veo que todavía estás muy joven y vi el talento que tienes allá y sé que lo vas a hacer muy bien. Gracias, mamá. Y eso te decía, ¿y cuándo te decides hacerlo ya, como decir, profesionalmente o sacar ya? Claro, tu música ya profesionalmente ya me decidí entre puertas del 2015. Me conocí con un profesor, en manera vocalista de una banda de heavy metal, así. Entonces me propuso para ir a su estudio a producir un tema, así. Le gustó lo que escuchó, entonces nos mezclamos y comenzamos a trabajar mi primer disco, que se llama Raíces, que ya está listo, lo único que falta ahorita ya son impresiones, ya comienza a difundirse, creo que en un mes. Entonces yo creo que profesional ya lo hacía, o sea, profesional se puede decir, ya manteniendo una imagen, todo, desde un 2015 por ahí. ¿Y tú, William Luther? ¿Luther o Luder? Luder. Luder significa luchador en francés. ¿Cómo te involucras en esto del rap? ¿Cómo comienzas? Igual que él, a mí también al principio como que me gustaba el reggaetón antiguo, así. Yo estudié en el Central Técnico. Ahí había bastantes influencias. De todo un poco, ¿no? Claro. Y luego ahí, yo me acuerdo que en esos tiempos era que cruzaban los CDs. Toma, recién salió esto y dame esto. Y nos cruzábamos así los CDs. Y me metí full así. a mis 18 años, así 17, 18, ya escribí unos temas, pero igual así como mi compañero dice, así inmaduramente. Luego ya que fui creciendo y los pasos de los años, me alejé un poco por vicios y cosas así. Ahorita ya tengo 26 años, mi nombre es William Ruiz, vivo en la mitad del mundo. ¿Y en qué rato se involucran con Kakomipan RD Nexo? Eso te cuento, como ya te digo que me alejé así un poco por los vicios y eso, y ahorita ya llegué a los 26 años y dije, no, yo tengo que hacer algo bueno, algo que le escuche. Y producimos nuestro primer tema, acá en Mente Record con Israel, producimos un video, lo subimos a YouTube, hubo full acogida, en 2 meses creo que tuvimos unas 5,000 visitas, así. Claro, un video. Y entonces mandaba así a Pano los videos y todo, y él justo me mandó, y yo también le envié, y al conocimos le decía, oye, para toparnos y trabajar algo, y dijo, bajó a mi casa, le escribimos, practicamos, y ahí nos fuimos a grabar en el estudio. Fue como oye, que el sentir y la letra congeniaba bonito. ¿Su estilo lo podrían definir en algo, en gangster rap, no sé, en hardcore, algo, es versátil? O sea, para mí más conciencia, me gusta escribir algo que tenga sentido. Que de mi canción una persona se quede grabado algo que yo digo y que eso le llene, me gusta mucho. Que tenga algo con sentido, que diga cosas de la vida, del dolor, del sufrimiento, de los llantos, que nos hace fuertes, de esas cosas más me gusta. De lo que es el hip hop, la vida diaria, creo yo, ¿no es cierto? De eso me inspiré. ¿Con qué si vienen ahora? Estaban al inicio comentando que si viene un disco con toda la gente que está acá también, los fans. ¿Cómo se está camillando eso? ¿Cómo se está haciendo eso? Yo ahorita estoy acabando mi disco, que se llama Gracias al Tiempo, que lo estoy trabajando en Mente Records. Y tal vez también unos beats me produzca el Capitán de los Malayaga, que estamos en unas negociaciones ahí con él. Y también los videos que nos produce Horus Films, que es un compañerito mío de ahí del barrio, que se creció junto conmigo y ahorita sabe editar videos y todo. Y luego ya que acabe yo de sacar mi disco y como el disco de RD Nexo, vamos a trabajar algo aquí los tres en Mente Records, para ver qué nos sale, fusionar los estilos y crear todo nuevo con beats y todo, creemos. Una bestia, crear ahí. Bacanísimo. Oye, vamos a escuchar algo de ustedes entonces, ¿sí o qué? Claro, mi hermano. Dale, ¿con qué canción nos vamos? Dale una. Ya, ahí para que la ponga. ¿Cómo se llama? El tema. Melancorrimas. ¿Melancorrimas? Nos vamos con Melancorrimas para escuchar y si es que quieren la gente hablar con los panas que están acá, pues llámanos al 2220-966 y a ver qué onda, Simón. Escucha esto, es Boombox en la casa. Dale. Check it out. RD Nexo. Sí. 2017. Son Melancorrimas. Sí. El Real en House. Check. Boombox, la radio chumba. Checa. Con el pasar del tiempo, la vida y el dolor, después de mil errores, confiando en el amor, porque almas inocentes crecen con un rencor, buscando una esperanza con trabajo y sudor. No solo son recuerdos, tuvimos experiencias, se buscan la papa a base de vivencias. Eso nos hace grandes, desde que fuimos niños. Si la vida golpea, también lanzamos guiños. Traigo el estilo maldito, camino muy solo, lo admito, porque de falso no necesito. Si eres veneno, vamos, invito. Bien, y con mi madre, la envidia mata, y una vista se pierde por putas o plata. Respira profundo, mi amigo, sentimientos se van al olvido. Si no fue real, no está contigo. Gente leal, no cuenta consigo. Muere confianza, odio no alcanza. Si hay traición, existe venganza. Y de la mierda uno se cansa. Pero no me amargo, hay cosas más duras. De ayer te llamé pana y ahora te llamo basura. Comiste de mi mano, ahora come pero cruda. Así es la vida, existen judas. Al ver tiempo, ningún cara de verga, he ahí las almas rotas y corazones de piedra. Buscamos ilusiones y amor entre dos piernas. Las mentiras se hacen largas y el olvido mata vidas. No existe perdón para malagradecidas. La lealtad eterna y la gratitud no los enferma. El amor y las drogas saben la misma mierda. Se perdona pero no se olvida, my friend. He recibido el lago lleno de hipocresía, man. Ya nada me sorprende pero ya estoy listo. Los años han pasado pero sigo siendo el mismo. Se perdona pero no se olvida, my friend. He recibido el lago lleno de hipocresía, man. Ya nada me sorprende pero ya estoy listo. Los años han pasado pero sigo siendo el mismo. Con los mismos errores murieron varios amigos. Del amor nada te cuento porque me ha ido fatal. Lo que me aprecio no veo más. Si llega la muerte sigo leal. Si me fallaste vete a la mierda, porque mi mente todo se acuerda. Todo el pasado se vuelve piedra. No te imaginas todo lo que siento. No eres mi amigo como lo lamento. El respeto yo jamás miento. Las cicatrices no han sanado, te cuento mi hermano. Si no me crees analiza mi cuerpo tatuado. Porque no he perdonado y menos todo lo olvidado. No te brindo mi hermano, porque no te la mereces. El karma te cobra y créeme que lleva creces. Yo caminé descalzo, fueron años, nunca meses. Eso me volvió fuerte, no me arrepiento de nada. Mírame a los ojos, tengo el alma desgastada. Se perdona pero no se olvida, my friend. He recibido el lago lleno de hipocresía, man. Ya nada me sorprende pero ya estoy listo. Los años han pasado pero sigo siendo el mismo. Oye, a ver, aquí tengo otro evento. Esto es el 27 de mayo a las 11, Esencia Callejera, dice. De 2, BMC, Alma Negra, Chosan C, Herencia Rap Clan, WSY, Hermandad Poeta, El Sembrador, JLTS, Lixa 383, R de Nexo, Magnus Black. Esto es del 27 de mayo a las 11 de la mañana, el lanzamiento del disco en... Camal Metropolitano, Barrio Paraíso de Fudurmá. Esto es en el surf. Coger el bus de Santos Pamba en el terminal Quitumbi y pedir que les deje en la Ye. Así que el 27 de mayo, póngase en pilas. Oye, un saludo para Principito que nos está viendo del otro lado del valle. Principito, habla Principito. Oye, no se olviden de bajarse la aplicación Radio. ¿Cuál es la aplicación? Porque Radio todo lo está queriendo ver. CCHD, esa te la puedes bajar ahí en Android o en iPhone, en lo que tú quieras, en el Play Store. Y también puedes vernos en la página web, que es www.radiocce.com. Ahí está el streaming. Pueden vernos de aquí en la casa, cómo saluda, está Bumbo. Saluda, boca abierta, ahí está de... Como siempre con la casa Adena. Ya vamos a tener más adelante también más gente acá. Y continuamos con la entrevista acá con mis brothers. Estábamos hablando de lo que se viene igual con el disco de ellos juntos, ¿no? Simón, que los iban a grabar en el estudio del compa que está acá también con Mente ustedes, Records. ¿No? se llama. Mente Records. Oye, ¿y las influencias de cada uno de ustedes? O sea, sí, habla, nos dices que les ha gustado el reggaetón y toda la onda también. ¿Qué aparte de eso también hay influencias de ustedes, digamos, en el lado musical más que todo, ¿no? Nacional e internacional, por así decirlo. Nacional, Sansa Matanza me gustaba. Sí, ¿cuál es la escuela, no? Sansa Matanza, definitivamente. Me gustaba Full, Tego, Eddie D. Los Puerto temas Rico, antiguos, Puerto Rico, claro. El disco que tenían ellos que se llamaba Boricua Guerrero, que aparecían full ahí. Toditos, Cavalucci. Sí, Cavalucci, full, me gustaba full, Cavalucci. De México, Cartel de Santa, las antiguas. Ya. Sí, varios, sí me gustaba full en español más. En español me gustaba bastante. En inglés me gustaba Nas. Full me gustaba Nas. ¿Vos cuál? Yo en inglés nine, así como te decía, escuelas así, pero como te digo yo antes, música no escuchaba casi nada, más me dedicaba a escribir, frutos, Dios. Ya van a escuchar, acá mi pano se parece mucho, R de Nexo se parece mucho a nine. Eso le decíamos en el estudio el otro día ahí a un amigo, Yanis. Te prometió regalar un disco de nada original, disco, ¿no? Tiene que dármelo. Pues. Ya que lo veas. Y sí, por eso yo también lo escuché y le dije, ven para acá para hacer algo bueno. Oye, ¿qué si viene con este disco? ¿Qué se propone? ¿Es versátil, hay de todo, una problemática o tiene un hilo principal? También si me gusta Fur Devolución. Tengo un tema también de Revolución, del tema que pasó con Paul Guañuna. Como yo estaba en Central Técnico, él era conocido. Bueno. Tengo ahí también un tema sobre eso. Pero en el disco igual le vamos a meter ahí. Va a ser de rap, doble tempo también, claro. Que le vamos a meter de ahí. No confundirán con trap, exacto. Algunos confunden con trap. No hay nada en contra, pero la diferencia, ¿no? Porque para meterle doble tempo. Eso es un cuento de no acabar el problema, ¿no? Para mí mejor no se lo topa y solo que se diferencia entre doble tempo y trap, que es lo que hacemos nosotros, el doble tempo. Claro, es más en tiempos lo que ustedes hablan, es en tema de producción, así que sí, no hay ningún problema. Y con los temas de producción, lo que es pistas, todo se viene con el pan acá, con el Demente Record. Sí, con Israel Demente Record y también con el Capitán de Malayaga, que también estamos negociando ahí unos beats. Quisiera que hable un poco él para que nos converse un poco de lo que ha sido la producción también. Preséntate, bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Israel. Bueno, tengo un home studio, se llama Demente Records. Empecé trabajando caseramente hasta el día de hoy, o sea, he ido evolucionando poco a poco. Le conocí a este loco de William y empezamos a trabajar y quedamos en hacer algo serio. Y bueno, pues, la música a mí me inspira en realidad en sí la música. Me gusta toda clase de música. Oye, perdón que te corte, tenemos una llamada en vivo, ¿no, Francis? Los fans de los panas, habla bien, la familia, esta es. ¿Con quién estamos al aire? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Vipex? ¿Qué más? ¿De dónde nos hablas, mi bro? De aquí, de Pitstop 593, camellando durísimo. Santiago, Fizz. ¿Ya viste que son los panas, ¿sí o qué? Él era mi influencia en el colegio, él me presentaba toda la música, todo. Ve, bacancísimo, bacán. Oye, aquí están tus panas, loco, les estás escuchando desde el otro lado. ¿Qué tal? Qué buena saludos onda. Saludos para los huichos ahí, para Williams, Lu, Teur y el pana R de Nexo, que están haciendo las cosas bien y que le sigan metiendo huevos. Esa es, huevos y ovarios también. Claro, de legacy. Oye, bacán, buena onda, gracias por la llamada, loco, aquí buena onda, tus panas también están aquí agradecidotes. Saludos, bacán, hermano, ahí, saludos y todo bien para toda la gente, saludos a los que me conocen y a los que no también. Claro, nosotros no te conocemos, pero igual te saludamos. Bacán. Bacán, buena onda, mi bro, por la llamada. Chao. Y Ñaño, gracias. Oye, eso estábamos conversando un poco aquí con la gente y con la de la producción. ¿Cómo haces tú las pistas? ¿Las haces desde cero, sampleas? Bueno, a mí me gusta samplear y hacer desde cero, pero un poco más me gusta hacer desde cero. Estaba estudiando piano para aprender un poco más, ¿no? Y básicamente eso es, me gusta ¿Y en el rap tus influencias principales? En el rap, yo empecé escuchando el rap de España. Violadores del Verso, Nach, SFDK, empecé con eso. Inconscientemente escuchaba también Onyx, pero, o sea, no sabía que eran ellos hasta el día de hoy, hace poco tiempo me enteré que eran ellos. Bacán, qué bacán. Buena onda. Oye, vamos a ir con otro tema más porque estamos con, también con otro invitado. ¿Qué tema, con qué tema nos vamos? El que tenemos de los dos se llama... Sin perder mi tiempo. Que este es el del video, ¿no? Y ya venimos a hablar del video, cómo, dónde produjeron y todo, porque es un videazo. Y cuando yo le yo lo vi de Nexo y Williams está el tema para que le ponga play. Bacán, con este tema nos vamos y regresamos a hablar del video, cómo fue desarrollado y todo. Bacancísimo. Esto es Boombox en la casa. En la alguien ya corre el riesgo y tiene éxito. No pierdas tiempo, que cada segundo puede ser cosas grandiosas. Lo que otros piensan de ti puede llegar a ser beneficioso para ti. Jamás dejes que la opinión de otros se desoriente. El ser humano es el responsable de su futuro. Black William, es como pasado un capítulo completo. Sin leer, lleva el concepto incompleto. Vida perra, que hace años que no se aferra. Mi movida, mi ruta y mi forma de vivir lo que era. Será que yo desespero, sin control y sin lugar te entierro. Sin saber si me tocará de algo nuevo. O sin tener amor, carisma, esas cosas no llevo. Lluevo como cántaro y sin control no habrá forma de limpiar de todo con los pañuelos. Somos dueños de todas las cosas que decimos y recibimos todo. Algunos sin llevar casi obligo a mi sed de presa. Calmata de estúpidos críticos que informarán que leer y no solo para el tiempo pasar. Escrito yo en la cara que no me voy a alargar. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto pienso casi aprender. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer y cada día ser mejor, amén. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto pienso aprender. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer y cada día ser mejor, amén. La vida me quiso vencer, tropiezo tras tropiezo. Viene a ganar o crecer, actitudes tienes que tener. Sangrando el alma para nunca enloquecer. Que la vida perdone, amigos del ayer. Tranquilidad pa' mis panas en un respiro. La vida enseña y la muerte será el destino. La desconfianza, el aliado, mejor amigo. Miro al pasado, me levanto y sigo. Gracias al miedo el tiempo ha podido cambiarme. Pa' que el yo mismo no limite en superarme. Sé que de errores se aprende, pero ya es tarde. Lázame un puño para ver si soy cobarde. Momentos grises que me hicieron fuerte. Aquí amé, pero ya no quiero tenerte. Y consolar memorias con un aguardiente. Y ser feliz, el único acto pendiente. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto que son necesarios, man. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer. Y cada día ser mejor, amén. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto que son necesarios, man. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer. Y cada día ser mejor, amén. No te digo que no quiero, pero el dinero no ocupa lugar de mi vida. No, no, no te lo niego, yo sí voy en serio. Ocupo gran parte de la poesía. Había sentido crecer tus presentimientos. Sabía que el niño no estaba pa' contar cuentos. Busqué la forma de expresar lo que sentía. Enfoqué la toma en lo que pasarme todo el día. Cicatrices que yo sé que no se curan, porque el tiempo pasa lento y nos tortura. Tengo miles de pecados que acumulan, rabia y odio de paso que disimulan. Que le ganaré a la vida de lo apuesto, mil veces con el callado por supuesto. Solo tengo respeto que me merezco, porque dejamos las rimas en su puesto. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto pienso aprendizaje ver. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer. Y cada día ser mejor, amén. Sé cómo pasar los errores de vida, my friend. Esto pienso aprendizaje ver. Si me acomodo, veo el modo de solo crecer. Y cada día ser mejor, amén. Y cada día ser mejor, amén. Volvemos a escuchar ese mega tema KDR de Nexo y William Luthor. Está súper bueno este dúo que está trabajando buena música, buenos hip hop acá en rap quiteño. Vamos ahorita con un cipher. Antes de vamos a hablarles lo que les decía en la Casa Pucará, Hip Hop Underground en la Casa Pucará. Se viene Marmota, el Rian Rangsta. TMB 024, Sexto Sentido, Dark Soul, Esquizofrenia, Capital Phone, Chronic, La Cuf, Sol en Sí. Esto vale $4 desde el día sábado 27 de mayo, desde las 2 de la tarde, así que llégate. Esto es por una buena causa, y a la dama guerrera tuista mandarle un saludo, apoyando al hip hop nacional siempre, y a la gente que está ahí privada de la libertad, el Ion y el Carita, que le dicen, así que ponte pilas, mandarles un saludo, saludos al Guamín también, que están ahí, un poco de gente que hemos encontrado por ahí, qué bacán que el circo les ayude ahí adentro. Y no se olviden, el 17 de junio también se viene Maestro desde Puerto Rico, Neutro Shorty desde Venezuela y Nampa Básico desde Colombia, así que ponte pilas. Ahora nos vamos con el Cypher, escúchate esto que va a estar súper bueno, como siempre en la Boombox, la radio del hip hop nacional. Esto no es de autotune, esto es real, ponle play. R de Nexo y William Luther. Checa Boombox, la radio, chumba. Checa. Yo. Criminal Music. CRS, allá en la prisión, saludos a toda mi people allá, mitad del mundo, Ecuadorians, mitad del mundo. El tiempo es el maestro, luchar para no estar muerto. La evidencia de lo insano es algo incierto. En la calle se busca money como agua en el desierto. Las verdaderas ratas caminan en el gobierno. Warrior de infancia, almas de clase baja. No creen Navidad porque desde niño trabaja. Son esas fugitivas que entre sueños nunca encaja. Camina precavido y confía de su navaja. La soledad es su confidente. Él lucha por su madre porque su padre está ausente. El odio y repugnancia criaron un niño fuerte. La gente lo señala por su facha, es evidente. Piensa en dinero y su barrio está caliente. Calcula, hace cuentas y no hay deuda pendiente. Por viento siente miedo, pero lo hace con su gente. No confía por sí mismo, no cree en presidentes. Hermanos de la calle que nos regala la vida. Se cuidan las espaldas aunque el oro está jodida. Nunca falte la fe pa' que nunca falte comida. Y muerte para los sapos si es que existe una batida. Claro que no es correcto, adictos quedan muertos. La voluntad en cada uno es vencer, visto yo la acepto. Cambiemos el concepto, el límite no es el cielo. Para muchos es la cárcel, créeme que es del infierno. ¿Cuántos infirmos? Ya, William Luther. Atroz sentir melancolía en estos temas. Términos que terminan en botellas y penas ajenas. Que no te entrometas en la flama. Ama quien te cuida, yo de siempre al que te daña, pues. Es fácil confundirte, pero te digo en carne propia que lo duro es retractarse. El enojo, la rechera triunfan dentro de mí, pero lo ocupo en algo bueno y me enojo para escribir. Sí, soy consciente de la mierda que te canto, porque soy sincero y amor al rap lo tengo de largo. Para mí cantarte es un halago, pues disfruto tratar a mi preso duro contra el fango. No presumo de plata ni de mujeres, bueno escribo temas entre historias, faldas o cocteles. No te cuento de que el rap cambió mi vida, porque con mi vida cambia el rap y el rapero, yo les pongo medida. Ya advertido estás, me brindo con ultra estás. Ya donde irás vas a caer quizás. Tú no encontrarás las formas de callar. Vas tras del suelo estar, vas atrás como estás en el rap. Remolinos das, check it out, no. Boombox de radio, check. Yo, hermano, sí. Check it out, no. Boombox la radio, check. Se retene eso. Salud. Mitad del mundo. El rap ecuatoriano en sí. Check. Sí, sí, sí. Dice. Checa Boombox, la radio, chumba. Checa. ¿Tú piensas en arriesgarte? Alguien ya corre el riesgo y tiene éxito. No pierdas tiempo, que cada segundo puede ser casi grandiosas. Lo que otros piensan de ti puede llegar a ser beneficioso para ti. Jamás dejes que la opinión de otros se desarrolle. El ser humano es el más sabio de su futuro. Thank you. Oye, regresamos después de ese en vivo que estuvo a cargo del William Luther. ¿Era en vivo, en serio? En vivo, Aunque no crean. Aunque no lo crean, era en vivo, en serio, loco. Para en que nos crean más, habla. 15 días ya está en las páginas de Boombox el clip, así que vayan metiéndose en las páginas de Boombox. Hay Boombox Records, hay Boombox UIO, hay Boombox Prensa Radio. Y hay Boombox Radio. Entonces, en todos esos estamos subiendo todos los ciphers que hemos hecho para que vean que no es chiste. ¿Todavía hay como ver la película del Pana de Bolivia? La que estaban estrenando. No, ya no hay como ver la película. Me imagino que ahora ya va para los festivales internacionales. Ha tenido muy buenas críticas la película. Las tres veces que se presentaron, casa llena totalmente. Y a cargo de Zapín está eso, ¿no? El director es Andrés Ramírez, de AKA El Zapín. Y muy bacana la peli, recomendadísima. Me imagino que el otro mes ya se estrena en Bolivia. La están esperando a toda la gente. Es como piratearla, ¿no? No, todavía no creo, sí. Pero seguro que cuando ya salga en CD, en DVD, lo vamos a estar esperando y vamos a hacer igual una... Vamos a regalar por ahí. Acá, claro que sí. Oye, estábamos hablando también de lo que es todas las producciones. Ya tienen un video ahí en la web que tiene... De los dos. Unas visitas. Sí. Ya yo también tengo otra parte y él también tiene otra parte. ¿Cómo ha sido esto de hacer videos juntos? ¿Cómo ha sido esto de ya...? Yo creo que ahora todo este tiempo es audiovisual, ¿no? Todo lo que es audiovisual es lo principal. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de hacer videos juntos? ¿Cómo les fue en la producción, en todo eso? ¿A cargo de quién estuvo el video? Alexander Ramírez, Horus Films. ¿Cómo se sintieron ahí juntos haciendo ese video? ¿Qué tal la experiencia? Bestial. Todo fue desde el comienzo que comenzamos a escribir el tema. Fue como que ese apego ahí de pensamientos similares, historias iguales. Fue como que un buen apego. Yo le invité a mi casa, él, para que baje y... Y ahí estábamos. ¿Ese es el primer tema que sacaron juntos? Sí. Tenemos otro que lo estamos craneando también. Que ya... Que ese se viene... ¿Y cómo se dio la idea de hacerle video ahí? Por el panita del... Yo todos los temas que estoy trabajando quiero trabajarles con video y todo para eso. Entonces yo le dije, apenas ya grabamos el tema, hagámosle video. Entonces nos contactamos con mi pana, él vive cerca de mí. Y entonces ahí pusimos a trabajar, nos lo grabamos en la UNASUR, en la mitad del mundo, unas tomas, otras en mi casa. Y así como casi un mes nos demoramos grabando, claro. Porque solo trabajamos los fines de semana. Como entre semana se trabaja, no hay mucho tiempo. Entonces solo los fines de semana. Oye, ¿el video lo editaron los panas que filmaron o mandaron aparte hacer la post? No, el que nos graba, él mismo lo edita. Y está lo que le edita, estamos nosotros presentes y le decimos, sí, eso nos gusta, eso no nos gusta. Colectivo. Ajá. Yeah. Y él igual nos dice, en esto hay cómo hacer esto, en esto no. Porque a veces nosotros, como no sabemos de producción, queremos cosas que a veces no se puede. Entonces él nos sabe decir, ustedes son muy exigentes, ustedes son muy exigentes. Hay que exigir, creo que el trabajo, ¿no ve? Para que quede como siempre uno quiere, ¿no? Entonces... Sí, es como que ahora no es solo de sacar la canción, sino más bien necesitamos un visual, necesitas un montón de cosas que vienen atrás porque, bueno, el video demoró, ¿cuánto tiempo me decías? Como un mes. ¿Te imaginas hacerle un video en un mes que dura 2 minutos? Sí. Y simplemente en las redes dura un día. Porque es así, el otro día ya estrenan otro video y pues el otro también ya la gente está mirando, ya se olvida del otro. Entonces lo que tienes que hacer es postear siempre el clip, ¿no? Que para que la gente esté mirando, porque si no ya se queda en la cola y ya no tenemos nosotros la suerte que le enviamos a una página de México que se llama Adictos al Rap. Bacán. Ellos promocionan así nuevos temas de nuevas personas y siempre que le enviamos nuestros temas ellos nos y cree que en México full acogida, full qué bien, allá nos escriben todo, más la gente busca más trabajo desde México que acá mismo en Ecuador. Qué bien, eso es muy bueno porque Hay otro público que le gusta otro tipo de música, de otros países, y eso nos conviene a nosotros como parte del movimiento del hip hop acá, ¿no? A un hermano que tengo allá, Fexer, también tiene videos en YouTube, búscale como Fexer. Estamos trabajando un tema que le voy a grabar aquí, le voy a enviar a él, y igual él va a grabar allá y le va a masterizar allá y le vamos a subir. ¿Este es un pit que van a hacer con gente de México? Que le voy a grabar con él. Bacán. ¿Para cuándo más o menos quieren sacar el disco nuevo que están camellando ya? ¿Tienen una fecha tentativa? El de nosotros dos. Ese... O el personal. Porque personalmente... El de los dos, claro. Yo creo que unos 6-7 meses ya completo. porque recién el proyecto, recién ya se juntaron las cabezas, entonces ya comenzamos con el tema y la producción. Entonces lo esperamos este año mismo para que salga el disco. Claro, sí, este año mismo tiene que ser. Sí, porque igual en mi disco que yo estoy acabando, igual van otros dos temas que van junto a él, y entonces toca trabajarles de esos también, igual vamos a hacer con video que ya no vamos a estar subiendo. Bacán. De la canción que te digo que tengo ahí, que es Protesta, de ese también ya estamos trabajando el video en un mes, tal vez ya se suba al YouTube. Yo creo que este, en cambio, para meterlo en el tema de mi disco, lo que yo creo que máximo en un mes ya sale, un disco inspirado por la muerte de un hermanito. Ya. Entonces, es un disco fuerte, ¿no? Claro. De ahí, de colaboración, creo que solo me ayuda el hermano J. Rubio, y saludos, bro, también. Ya. Entonces ahí, bien, bien, vamos progresando poco a poco. Bacán. Esta es la última pregunta que les hago, que casi siempre les hago a la gente que viene para acá. Y digo, oye, ¿cuál es su perspectiva del movimiento hip hop ecuatoriano? Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿O qué es lo que, no sé, tal vez está sobrando incluso? Claro, verán. Ahorita no es, aquí en Ecuador falta mucho para llegar a lo que es el auge, el auge aquí en México, pero lo que me estoy dando cuenta es que ahorita el apoyo y las producciones, todo ya le están tomando más a serio, porque creo que se están dando cuenta de que ahorita si no trabajas profesional, si lo haces a la cháchara o le tienes como un hobby, la cosa no va a surgir, porque productora y todo mismo, yo creo que está creciendo bien y yo creo que de aquí a unos 3, 4 años ya vamos a estar en un nivel un poco más alto. Ojalá que menos. Sí, para, o sea, ha evolucionado bastante para lo que era antes. Yo me acuerdo en mis tiempos que estaba en el colegio, no era así como está ahora. La gente sí está tomando más serio el trabajo, le meten corazón, buscan producciones de video y de audio y les están haciendo bacán. Falta un poco más de apoyo entre la gente y entre nosotros mismos, porque existen grupos que solo se apoyan entre ellos. Los de norte se apoyan con el norte, los de sur con el sur, y eso crea conflictos entre personas y así. Bueno, eso no debería ser. Es lo que falta todavía, ¿no? Unión claro, más. Sí. Si tú ves algo bueno, compártelo. Yo creo que algo, yo lo que siempre hago es compartir lo bueno, lo malo y lo feo también, porque yo creo que como la radio, como parte de este punto donde estamos, no podemos sentarnos a criticar qué es lo bueno, lo malo y lo feo. Más bien es como que nosotros siempre difundimos todo lo que es el hip hop y... Porque hay gusto, ya hay sí, gusto. Y la gente es la que juzga, básicamente. Claro. Nosotros trabajamos para eso. Ese es el propósito inicial de Boombox. Por eso Boombox está al aire y por eso Boombox ha mantenido, por sacar adelante todo lo que es el hip hop nacional. Y los oyentes son los que... Sí. El público y todo. Ellos nos hacen subir. Si es que a ellos les parece que nuestro trabajo está bien, nosotros subimos. Si el mensaje sirvió, la gente va a reconocerlo y nos va a ayudar. Está, si es, Oye, saludos para la gente que le está escuchando. A ver, chuta, yo saludo a mis padres. Saque la lista, la polla. Era primero, a mi enamorada que está desde la costa, mi amor. Sae. El enojado contigo. Sae. Yo le dije que no crean en el amor, no. O sea que estás calzoneado también. Yo hubiera querido que le escuche a X, que estuvo hace como unas 3 semanas acá. Saludos al X, y nos está escuchando allá desde Galápagos. Dinamasa. A mi panita Fractal, que vamos a tener más trabajos. De ahí también a mi familia, a mis papás, que de ley me están escuchando. Bacán. Ahí van a estar ahí. Ya a todos los amigos, al Joffre, que no me llamó, que dice que iba a llamar. Y a toda la gentecita, apoya. Yo igual a mi familia, más que todo, a mi mami, a mi papi, sabe que yo por ellos doy la vida y por eso trabajo tanto y me esfuerzo por ellos. A mi hermano. Y a todos los que les gusta mi música, los que me escriben siempre, me dan like, me comparten la música, saludos de corazón. A los que no, ya saben mis hasta luego. También un saludo a los haters. ¿Sí? Como que más difunde. Sí, es la plena, sí es cierto eso, la plena. Gracias a todos los que nos apoyan. Bacanísimo, gracias por tenerles aquí, buena gracias onda, a ti, bacana, gracias buena a onda, ti. ¿No? Cualquier cosa que quieran, no sé, compartir con la gente de Boombox, de la radio, del hip hop nacional, pues vengan, todas las puertas están abiertas siempre, todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Oye, bacán tenerlos acá, bacán que esté creciendo el rap nacional, y darles gracias por estar acá, sigan adelante, loco, está súper buena su música, háganlo, métanle en fe, como tú dices, dejen que esto no sea un hobby, sino que sea la vida. Decirles de eso, mis panas, y muchas gracias por tenerlos acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por considerarnos y por difundir, por hacer que crezca el rap aquí en Ecuador, ¿no? ¡Qué bacán! Oigan, para la gente que está atrás de los parlantes, no se vayan, que viene una mega sorpresa desde Venezuela. Nasty Killa está acá. Vamos a estar hablando súper bueno. Vamos a estar compartiendo todo lo que es la música de él. y no te desconectes de la Boombox, la radio del hip hop nacional. No. Che, dale play. Escuche, nuestro pueblo también tiene armas y luchará. Cansados ya de la opresión, se olvidaron que son del pueblo. Amas uniforme primero. Piedras, puñetes y palos. En la calle tenemos soldados. Todos juntos y preparados. A luchar por los sueños forjados. Muerta mi injusticia. En el barrio le hicieron noticia. Uniformados que no estudiaron. Con prepotencia al pueblo lastimaron. Casos impunes, destrepos, vivecas son casos comunes. Filan Banco Cabrera. Policías te dejan sin que desayunes. Corrupción y mentiras se viven de lunes a lunes. Y estos son hechos que muestran desprecio. Y todos sabemos que tienen su peso. Abuso de poder, hasta su alma al diablo la quieres vender. Similitud, como los indios seremos guerreros hasta el ataúd. Una esperanza para el pueblo, para el mestizo, para el blanco, para el negro. Queremos igualdad. Y apunte de reclamo que bajes tu ego. Y la maldad se apoderaba de la injusticia y ellos verán que nuestro pueblo también tiene armas y luchará. Cansados ya de la opresión, se olvidaron que son del pueblo. Amas uniforme primero. Un solo grito detenga la guerra. Balas suicidas terminan mi tierra. Confiando en el gobierno, el muerte nos espera. Político roba y esto desespera. Luchando, gritando y perdiendo la fe. A veces perdí y no me acostumbré. Ya todos inocentes caí en el terreno. Forjados con odio para estar de pie. Camino pensando solo en el ayer. El alma de un inca no quiso perder. Perder el impotente ver sangre correr. Pelear, juzgar, llorar, vencer. La gente se muere y nunca hace nada. Narcos tienen la policía comprada. Yo vivo pensando en un mejor mañana. Que las razas mueran sin llevársela. Guerras por agua, por su poder. Tiranos de mierda nos quieren joder. La vida no es fácil, nos toca aprender. Que gobiernos corruptos no debes creer. Camuflan campañas con nuestro dinero. Las mismas promesas yo ya no les creo. Tenemos las balas para el traicionero. El amor por la patria creo que es primero. Se apoderaba de la injusticia y ellos verán que nuestro pueblo también tiene armas y luchará. Cansados ya de la opresión, se olvidaron que son del pueblo. Amas uniforme primero. Y la moral se apoderaba de la injusticia y ellos verán que nuestro pueblo también tiene armas y luchará. Cansados ya de la opresión, se olvidaron que son del pueblo. Amas uniforme primero. Y la maldad. Un guardián fue encontrado muerto bajo su puente del 21. Hoy se llevaron un patrullero por dos policías. Y luchará. A través de las investigaciones, se olvidaron que son del pueblo. Amas uniforme primero. Que trabajaron esta noche en el sector. Las bombas sea blanco verde, sus componentes embalan los que nos copian nunca con cohetes. Músicos de barrio, pinta de delincuentes. Entre cubos y coca, con la gente loca, solo los malandros nos copian. Entre cubos y coca, con la gente loca, solo los malandros nos copian. Entre cubos y coca, con la gente loca, solo los malandros nos copian. Entre cubos y coca, con la gente loca, solo los malandros nos copian. Lo que hago, represento la zona roja, los vagos, las esquinas, soy del barrio Pinto Salinas, la guillotina donde te asesinan si mal caminas, gallina, dando gracias a Dios porque aún respiras y porque miras la luz y el amanecer de un nuevo día. Revive y falsedad, mi entorno gira, hipócritas doble cara, celulares de mentiras, pelean el primer lugar en el podio. Ser el más conocido del barrio, la popularidad los llena de odio. Falsos lengüeteros, demonios, levanta falsos testimonios. Credibilidad es mi patrimonio, razón por la cual es intocable. Ensamble de líricas inigualable. Nasty Killer, jerarquía, supremacía en cada melodía. El agresor de sangre fría, está de cacería. Caraqueña filosofía, en la producción del Espilma Mesías. Los Ruiz, Simón Rodríguez, el Valle Zarría. Vuelve el tren de los bloques, soporta el kilowatt, niño. This is the crazy motherfuckers. Intro. Estamos al aire otra vez. Esto es ya a las 9 y 10 de la noche. Boombox en la casa a Suda Bunker. El Suda Bunker está ubicado en medio del Parque El Arbolito, calle de Avenida 6 de Diciembre entre Patria y Avenida Tarqui, tras el Teatro Prometeo. No te olvides de visitar la tienda de Sudamérica Films, se llama Suda Bunker. Ahí se está vendiendo todo lo que es camisetas, ropa, discos, pósters y ponte pilas. Está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 11 con esto, Suda Bunker. Y 220-966, comunícate ya. RadioCCE.com es la página que nos puedes ver allá en vivo, en el streaming, y bájate también la aplicación para iPhone o para Android, ponte pila Radio CCE HD. Brother, un gusto a toda la gente que está escuchándonos, tengo el gusto de presentar acá desde Venezuela a Nasty Killer. Estábamos escuchando ese intro, una de la gente que también le está metiendo, le está rompiendo ahí acá en Venezuela. Preséntate, mi brother, un saludo, estar acá, bacán que estés y acá. Y agradecido y feliz de estar aquí, bueno, primera vez que salgo de mi país, estoy acá en Ecuador, y la bienvenida y el recibimiento de todos y cada uno, súper excelente, mi hermano Changaro, acá a todos los que pertenecen a Boombox, acá en la radio, agradecido por la invitación. Bienvenido a mi PEX. Y súper chévere, súper feliz. Para toda la gente que te está escuchando, ¿quién es Nasty Killer? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se involucró en todo esto? ¿Y cómo vino acá, no? Bueno, es una larga historia. El hecho de estar aquí son 15 años de carrera y de fuerza lucha. Y de lucha para lograr estar acá, pues que para mí un gran avance. Es demasiado importante estar acá compartiendo con ustedes lo que hago y lo que vengo haciendo de hace estos 15 años. Bueno, yo comencé a rapear a los 16 años y nada, todo era, en esos tiempos no estaba la tecnología tal cual como ahorita, y eran como que esos tiempos no fueron tiempos perdidos, porque de eso quedó bastante el trabajo que hice con ciertos MCs allá en Caracas. Quedaron como para que cuando yo en el 2012 hiciera mi trabajo individual, ¡boom!, supieran que como que renació el señor, porque tenía un tiempo ya que me había alejado de la música, tiempo como 2009, 2012. Esto que comenzaste, estamos hablando más o menos del 2000, 2004, se puede decir. No, eso es 2012, esa es ya mi producción en solista. No, cuando comenzaste como todo esto de la influencia, se podría decir que sí, es del eso 2000? Fue 2003. Hacía una mis letricas ahí, ¿Cómo era el ambiente en Venezuela para ese tiempo en lo que es el rap? Era el under verdadero. En esos tiempos estaba La Corte, Guerrilla Seca. No sé si se llegó a escuchar acá un disco que se llamaba Venezuela Subterránea. Estaba Guerrilla Seca, Los Vagos y Maleantes. Oye, la movida era más under. Ahorita todo ha cambiado. Ahorita en Caracas, Venezuela se escucha otro género. Pero hay quienes seguimos fieles al boom bap y al hip hop de... Por lo menos yo estoy enamorado del hip hop de esa época, 92, 98... Y es lo que me gusta hacer, pero sí, en Venezuela están escuchando otro género, están en otro estilo. Pasa este tiempo de lo que te involucraste, sigues en el hip hop, ¿cuándo lo decides hacer ya más, como decir, profesionalmente, ya más entregado, se podría decir, con la tecnología que va avanzando, ¿no? Exacto, en el 2012, yo anteriormente había hecho featuring con panas, como no sé si han escuchado Candelaria Family, Ardilla... Eso, siempre fui un MC de featuring. Hacía featuring con mis panas, no era nada en serio. En el 2009, del 2009 al 2012, no hice más música. Y en el 2012 como tal, unos panitas en el barrio, ellos se llaman Los Spillman, con la ayuda de Mesías, él me grabó mi primer disco. La primera, una canción que se llama Del Fondo, que el Dojo me hizo el video últimamente, pero es una canción que yo hice en el 2012. La grabé en el 2013 y es el hit, como quien dice. Oye, ¿te parece si vamos a escuchar esa canción? Venimos a contar un poco lo que es el Dojo, todo esto de las influencias, sí, cómo se hizo esta canción, sí. Para que la gente cache. 2220-966, llama ya a la radio del Hip Hop Nacional. Esto es Nasty Killa. Yeah. Esto viene del subterráneo. No, yeah. En el del fondo lacra. No, yeah. Escucha bien. No, no, no, yeah. Camino entre la espesa y densa niebla, donde el plomo frío va a quemar ropa. Hueso quiebra es el gueto. La quebrada Lazareto, el bloque 4, Pino Salinas, le presento. Eso es de la calle para la calle. Mi gente no desmaye y un puño arriba por los caídos en este valle. Por quienes se fueron dejando solo una huella. Nuestros corazones, más oscuridad, estrellas que brillan como ellos brillaron en vida. Por aquí quien da malos pasos encuentra el callejón sin salida. Que muchos se encontraron sin poder descifrar el laberinto que esconden las calles de Pinto, en el kiosco de Juan José, en las escaleras o en la rambla, ando quemando THC, originales compas, los vivitos aumentan, crear en mi propia familia, para ver quién inventa. 2012 revienta, como sapo reviendo con baile de trenza, los saben de tranquila, para toda bruja que no asimila, pónganse las pilas, que este tren no se deje asimila. Jerarquía, supremacía, fuera la alpina, que hoy día las calles son mías. Tranquila, tranquila, baby. No pretendas tapar el sol con un dedo. Se cagan en los pantalones, entran en pánico. El miedo los encapsula cuando un tercero, bromeando las páginas de mi cuaderno con lírica de torpedo. Cuando la caleta ruedo saco, activo y vista con los pacos. Es moña y arma el tabaco, que la noche está pa' malandro. Fulda mujeres, dinero y drogas y variando. Entonces el coño de madre o a las 11 comienza. Yo en busca de una morena como Beyoncé, una fresa. Mi galapita es mía y vuelve cacería. No quiero esa frica vacía, frías ni desabrías. Voy a buscar de mi sistema y no quiero problemas. Pero si me la buscan tendrán problemas. Soy tipo tranquilo con temperamento de cocodrilo. A.K.A. el Kilaguan, acá Aquilo. Todo tiene su momento, yo soy lo que represento. Nasty Killa, escupiendo el fucking ruido de las sucias calles extraídos. Este Nasty Killa, respeto a quien se lo merece. No soy nada en lo que parece. Nasty Killa, Nasty Killa. Icono de hip hop underground sin adorno. El mundo narco, crimino, porno me inspira. Sobornos, droga, envidia, traición, mentira, avaricia, ira. En mi entorno me inspiran. Soy de la calle y no creo en un coño de madre, así que cancha, abre. Que los cocodrilos tienen hambre. Mr. Body Patrol les advierte, no se coman la luz para que no se hagan bubú. Gusano, criado en un sucio pantano, acostumbrado a ver agonizar a mis hermanos parroquianos que tristemente no están presentes, pero en alma, corazón y mente vivirán por siempre. Pinto Salinas, Campo Santo, donde ha muerto tanto, si es a quien he dedicado este canto. Mi barrio, el que represento, el que expresa tanto sufrimiento, amor al rap, un solo sentimiento. Pa toda bruja que no asimila, pónganse las pilas, que este estreno se descarrila. Tranquila, jerarquía, supremacía, fueran al pila que hoy día las calles son mías. Tranquila, todo tiene su momento, yo soy lo que represento. Tranquila, escupiendo el fucking ruido de las sucias calles extraídas. Tranquila, respeto a quien se lo merece, pues soy nada en lo que parece. Tranquila, Mesías produce. Tranquila, Billman Records. Cata, cata, cata. Bacanísimo conocerte, loco. Hay mucha gente, hermanos de Venezuela, que están un montón, gente de acá, están sí. Productores, está gente que ha estado en organizaciones, y estamos hablando esto del dojo, sí. Y te preguntaba tras los micros, ¿qué es esto del dojo? ¿Cómo me explicas esto del dojo? Porque el dojo para mí, yo decía, es una organización, es un conjunto de personas. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Eso. El dojo es un conjunto, es un sello disquero. Uh-huh. El dueño de la idea y el proyecto es el señor Willy DeVille. Yo creo que tiene como 12 años ese proyecto del dojo como tal. Pero de un tiempo acá, yo creo que hace ya 3 años, ya fueron involucrando más MC, fue creando como que un conjunto completo que tenga MCs, eso, ellos tienen diseñadores gráficos, tienen producción audiovisual, están los MCs, están los DJs, entró, como te digo, el señor, luego que Willy DeVille, entró Real Guaguancó, entró Giga, Liel Supa con Dan Nigas y mi persona, ya estaba Dramatín, All Tape, el último que entró Caputo, Beatmakers, MCs, y DJs, diseño gráfico, video, o sea, lo que te quiero decir es que es una organización realmente, un conjunto de sello. Digamos que ellos están manejando sus carreras, por así decirlo. Sí, exactamente. Ya, porque, bueno, a Lil Supa le han puesto, pero ya en todas las partes del planeta, básicamente. Sí. Ha estado en Japón, Estados Unidos, París. Ahorita tiene una gira en todo en Latinoamérica, España. Y está ahora en Europa, en España. Sí. En este video que estábamos, en esta canción que estábamos escuchando, fue tu primer disco, o sea, tema que te grabó el dojo. Ellos te ayudaron con eso, te comenzaste, ¿no es cierto? Sí, esta canción, digamos que fue la primera que escribí pensando en mi carrera como solista realmente enfocado. Esta canción la grabaron los Spillman. Es una canción escrita en el 2012. El dojo me hace el video ahorita en el 2016. ¿Cómo fue la conexión con el dojo? O sea, ¿cómo te ingresaste ahí, se podría decir? ¿Fue por Il Supa, no sé, por Dan Niga? Sí, no, fue por Supa. Yo conozco a Marlon desde hace ya mucho tiempo. ¿De barrio? De eventos. Y de que cuando, en el momento cuando te estoy hablando, 2003, 2004... yo tenía un grupo muy under de esa época que se llamaban Las Mentes Asesinas. Entonces, con nosotros también trabajó La Saga. La Saga. Sí. La Saga, yo tengo ahorita bueno, ahorita hablamos de ese proyecto que tengo con él. Ese hermano, en el momento, como te digo, en aquel tiempo under, en mi barrio yo tenía mi grupo que se llamaba Ley de Barrio. Y en Sarría, que es un barrio que está en la costilla, estaban Las Mentes Asesinas. En el momento que ya fluctúa el grupo y cada quien toma su camino, La Saga va a Maracay y trabaja con Básico. Que Básico era Lil Supa, Cancerbero, Ray One. Él trabaja, pertenece, se une a ese crew. Que para el tiempo, el crew Básico para mí era el más organizado de toda la vuelta. mientras nosotros, mi persona, los caraqueños, éramos demasiado desordenados y seguíamos haciendo la chamba en plazas y tocando. Para que la gente entienda, Maracay y Caracas es como, son como estado, muy cerca, ¿no? Sí, son estados distintos. Pero son cerca y, horas, y tienen que... A dos horas, sí. Y comparten mucho, porque en Caracas y en Maracay hay demasiados buenos talentos. No, y Maracay, yo amo Maracay, es la meca del rap, así como en Caracas y como... Es la cuarta vez que escucho eso de un venezolano. No, en Maracay es la casa. Maracay es la casa. Y no, a mí me encanta, yo por lo menos, yo soy de Caracas, y siempre que voy a Maracay es un tripeo total, es demasiado fino, hay oyentes, hay buenos rappers, la movida hip hop es otra. ¿Qué crees que hay en Maracay que puede ser que sea la cuna del hip hop venezolano? ¿Organización, talento, organización, clima? No, yo creo que la organización, porque los muchachos, bueno, eso lo... Uno dice que es la cuna del hip hop porque por el ejemplo de que estuvo Khan, ese grupo básico que te estoy hablando, Canserbero, Lil Supa, ellos hicieron en ese momento un crew muy organizado que se hizo notar en toda Venezuela, ¿entiendes? Claro. También existió de la Raíz Record, pero no sé, yo para mi pensar, yo siento que ellos eran los que, verga, se veían más sólidos en el... Buenos beats, buenos temas, buenos videos. Tremendos talentos, se podría decir. Una pregunta que siempre me gusta hacerles, haciendo un punto a todo esto que estamos hablando. ¿Qué tú piensas de todo lo que fue el fenómeno de Canserbero? No, eso fue una locura. A mí también, y como a todos, nos agarró por sorpresa. Yo nunca pensé que se iba a apagar la luz así de pronto, pues, y... Pero con el tema, no nos vayamos a ese tema, sino me voy al tema de que fue, creo que, el pionero, o sea, el que hizo salir a mucha gente al rap venezolano. Obvio, él es el... Le ha puesto a Venezuela en el mapa, en el movimiento del hip hop latinoamericano, definitivamente. Obvio, es el número uno, para mí el número uno en Venezuela, y gracias a él y gracias a su legado, ajá, estamos nosotros acá, y lo que resta y lo que nos queda a nosotros, a todos los rappers venezolanos, ajá, es mantener ese nivel que él dejó para nosotros, porque eso es lo que dejó él, exacto, ese fue el legado que le dejó a todos al hip hop venezolano como tal. Hay una cuestión también que a veces nos cuestionamos, mucha gente igual, es la cuna del hip hop latinoamericano. Para mí siempre ha sido como primero Chile ha sido uno de los primeros que lanzó a la fama a Tiro de Gracia, por ejemplo. Exacto. Que estuvo en todos los medios a nivel mundial, y bueno, y después Colombia, obviamente, y ahora es Venezuela el que lleva la posta. ¿A qué se debe, desde tu perspectiva, a qué se debe esto, sí? ¿Qué es lo que Venezuela tiene que no tenga ahora? Bueno, para mí, Venezuela tiene lo que no tiene Chile, lo que no tiene Colombia, lo que no tiene muchos otros países como Ecuador igual. Yo sé. ¿Qué está poniendo? ¿Qué es para ti? Explícame. No sé, quizás... Yo siento que de repente en Venezuela no, o sea... Porque es que no es uno, son muchos, son más descontados de las manos de las manos. Es bien, porque siempre salen talentos nuevos, que cada quien tiene un estilo muy distinto. Entonces, Gona es muy distinto a Capela, y muy distinto a lo que hace Apache, a lo que hace Supa y a lo que hacía Khan. Es la diversidad en lo que hace Gregory, lo que hace Yabú. Claro. Es la diversidad, y lo que hace Soyre, exacto. Todos los raperos venezolanos, cada quien marca su estilo. Uh-huh. Y yo creo que es eso. Aparte que, no sé, de un momento a otro, siempre han salido raperos, ¿verdad? Sorpresa. Obvio que hasta el momento yo digo que hay muchos raperos en Venezuela que todavía no conocen. Obviamente, que todavía siguen ahí, que hay un montón. Y no entiendo, estábamos hablando de La Corte, hay un rapero que se llama Rottweiler, que para mí es un máximo. Y bueno, me gustaría que lo escucharan afuera, pues, pero son talentos que se mantienen en el under. Pero para estar claros, ¿se vive lo que se vive acá? ¿Hay unión? ¿Hay problemas? Esto ya venimos a escuchar, porque vamos a ir con un temazo ahorita con Fidlit Supa, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? Sucio y fresco. Fresco y sucio. Vamos a escuchar este tema y venimos a hablar de la controversia que hay en todos los países de Latinoamérica en la actualidad. Sure. Nos vemos estos con Boombox en la casa, 940 AM. Yeah. say hello to the little friend. Ya saben quién, el que siempre le mete más que bien. You know what I'm saying, I'm an all-star showcase player, fuck fame. Todo reverenciando cuando ven al sensei. You know it's little, de mi generación es rap little. Yo doy yo click en la tarima, whole life, so Mr. Illa. What? Si llego todos miran hacia arriba, soy el Stephen Curry de la liga. Put your hands up, red baby glock, let's go. Give me the mic, take it a fight, it's el flow. Raperito, que los tiene con los sesos fritos. Hoy lo que vomito es último grito. Check it, boom bap shit like Biggie. Yo dolo clan, matando fucking face niggas. Niggas con tu nasty killer for el STL with the little super. They can't stop me now con ese flow tan débil. I'm taking it shit to another level y eso ya sé que les duele. Saben que me prefieren sus mujeres. Tú me quieres ganar but yo ain't ready. Get it? Escupo letrados heavyweight. 16 en la calle escuchando hip hop 98. Crearon un monstruo de contenido explicit. Take it easy, fácil tirarme, soportarme bien difícil. Lyrical kung fu, one mic and ask me truth. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wanna battle with the sensei suit. Lyrical kung fu, nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wants to battle with the sensei. No ha pensado que mano en piedra duran. Les dejo caer el peso y juro se aturdirán. De vuelta están los jefes, su gente se me que trepe. Fuck niggas mueran, J, masacre, lesson. None of you ever been here with us. Al igual que Giga, banda, hammer, genius. Everybody knows who flows most serious. So no me tire piedra con un techo de vidrio, period. Microphone check, one, two. La dupla del terror, nasty little shoe. Garope y los arrope, el yo-yo, do yo crew. Fuck you fake niggas mueran, esto es bulletproof. Worldwide shit, killa como De Niro en Taxi. Classic, igual que Dan Niggas en Supremacy. Mi praxis hace que la pista suene fantastic. Like a plastic automatic, you know it's nasty. Kung fu, one mic and ask me true. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wanna battle with the sensei suit. Lyrical kung fu, nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wanna battle with the sensei. Oye, regresamos de acá en la 940M, en la radio del Hip Hop Nacional. Estamos en una mega entrevista acá con mi pana Nasty Killa desde Venezuela. Estábamos escuchando un temita con colaboración con Il Supa, que está súper bueno, te lo puedes chequear ahí en la web como siempre. Antes de irnos a escuchar esto, te preguntaba... Le metía en camisa de once varas, le estaban metiendo, claro. Claro, te decía, se da lo mismo que acá, hay a veces problemas por egos, que se sectoriza el rap, se podría decir, no, yo soy del sur, soy del norte, es lo que se da acá, te comento. Okay. No, con él no, que acá no, que por qué, que yo canto esto, que tú cantas esto... O que lo que se está dando, no sé, por temas a nivel mundial, el gangsta rap, yo soy más gangsta, claro. Cosas así, que se están viviendo a diario y que se ven a nivel mundial. No sé si eso pasa allá también. No, yo no siento que en Venezuela haya división o, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y yo siento y pienso que en realidad cada quien allá en Venezuela es así, cada quien hace lo que quiera hacer con su música. Siempre va a ser apoyado. Más si no queremos ligar o hacer colaboraciones, eso ya queda de parte del MC. Personal, claro. Pero el que quiera hacer música, hace la música que quiere y se le respeta. No por eso es que va a haber división en Venezuela, no es así. Aquí todos estamos en pro de hacer música. Puede ser eso un pilar ahí fundamental. Ahí encontré el secreto. Claro, se le salió el secreto. Exacto. Creo yo. Puede ser, es un pilar fundamental. Es que por eso están donde están en la actualidad. es porque no hay... Y siempre estamos colaborando uno con otro. Sí, no hay mucho esa diferencia de que tal vez al uno no le guste y pues yo no posteo nada del man, pero sí voy al concierto. Claro. Y de pronto le alza la mano también el apoyo. Claro. Y eso es bacán. El eso público, es lo que falta mucho. Acá está Changarito tras cámara. Claro. Y es una persona que lucha mucho, o sea, personalmente te digo, lucha mucho con el público de quiteño. El público quiteño es muy duro. Es el público muy, venezolano, es ¿cómo es? No, bueno, este... Venezolanos te vacilan el evento. Así mismo. Te vacilan, acá la gente está fría. Es muy dura. Sí. O sea, sí. El frío de que... Fíjate que más bien yo pienso, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Yo vengo de Colombia ahorita, yo toqué en Colombia el 6 de mayo. ¿Cómo viste el público ahí? Súper, súper, ¿y por qué? Te explico esto. Yo soy amante del boom bap, soy amante del hip hop y del rap. Yo creo que soy un MC purista en lo que a hip hop se refiere. Yo amo el sonido del año 92 al año 98. El bombo y caja el 86 BPM, digamos. Entonces, estoy tan acostumbrado a esto que en Venezuela están escuchando ya otro estilo musical. Uh-huh. Y, obvio, yo toco mucho en Venezuela y tengo mi público, pero es eso, tengo mi público. Una vez que voy a Bogotá y veo el estilo, la ciudad es muy hip hop y la gente escucha mucho hip hop. Uh-huh. Es a lo que voy, me siento como en mi casa porque es mi campo, es lo que me gusta hacer y gusta. Igual llego acá a Quito y lo que hago, los panas con los que ando están escuchando un bap toda la tarde, toda la mañana, y me siento como en mi casa, pues es mi campo, es mi territorio, y es, lo que sé hacer y lo que me gusta hacer gusta, es lo que es la base. Bueno, como te decía, Changarito está acá. Pero el público, o sea, yo sí te digo, te lo voy a hacer sincero, el público quiteño y ecuatoriano es muy duro, ¿sí o qué, Fras? ¿Qué piensas tú? Sí, sí, yo eso te digo, o sea, el público es muy variado, pero, porque también hay mucho estilo acá, hay diferentes estilos, en una ciudad tan pequeña como Quito, hay mucha diferencia de estilos. Entonces, o sea, hay puristas como hay gente que experimenta mucho con el sonido. Claro. Entonces, sí, unos... Ese es el problema, en cambio, de que, bueno, no todos van a apoyar al boom bap, o no todos van a apoyar a la experimental, o a la gente que está haciendo muchas otras cosas. Entonces, ahí se divide el público y no se junta. Entonces, pero, no sé, vamos a ver cómo sale, por ejemplo, el concierto del 17, que es básicamente Venezuela y Puerto Rico. Que, bueno, puertorriqueño como el maestro, ¿no? Y, sí. Mira, es más, te invitamos al evento. Vamos a estar en el evento con Nasty Killa presentes. Claro. Es un invitado sorpresa del evento con Neutro Shorty. Ya no es tan sorpresa. Maestro. Ahora ya lo sabe. Bueno, la sorpresa se adelantó. Claro. Y claro, Nampa Básico y la gran cartelera ecuatoriana que siempre está ahí. Habla. El 17 de junio. Esto es en donde era el Coliseo del Anderson. Del Anderson, ¿no? El ex Coliseo del Anderson. Gaspar de Villarreal y Amazon. Nasty Killa en vivo. Ajá. Va a estar Nasty Killa, no te lo puedes perder. Estábamos hablando de todo un poco, está súper buena la conversación, pero no nos vayamos un poco. Estábamos hablando un poco de tu carrera, de todo esto, del dojo, cómo surgió, cómo te ayudó, todo esto hasta el día de hoy. Comienzas con este tema que decíamos. ¿Surge un disco? ¿Un primer disco? ¿Cómo es de eso? ¿Cómo se trabaja ese disco? ¿Cuál fue el propósito de ese disco? Porque yo creo que, como dicen los densis o los músicos en general, cada disco es un hijo, es algo, sí, eso es muy algo, cierto. Sí, es algo tuyo. Entonces, por ejemplo, con este primer disco, ¿cómo se llama? ¿A qué quisiste llegar? ¿Qué quisiste involucrar? ¿Qué estilos se llevaron ahí? Fíjate, ¿cómo te digo? Te voy a decir esta frase primero. Los oyentes de Nasty Killa, si realmente escuchan la música del Nasty, ya automáticamente lo conocen, porque es lo que me gusta hacer y es lo que hago, yo narro mis vivencias. Entonces, obvio, Nasty Killa fue un rebelde sin causa en su juventud, pero en el momento que hace su primer disco, el primer disco se llama El Tiempo es Oro, de Time is Gold, y es un disco muy rebelde. Por lo mismo, porque viene con una vivencia, viene con esa rebeldía, con ese hambre y esa gana de explotar los mic y la tarima y escupes odio. Ese disco es la canción del fondo, la que escuchamos, y el intro con la que abrimos. Uh-huh. Luego de ese, hice Mi segundo disco que se lo dediqué a mi hijo. El segundo disco se llama Primogénito. ¿En qué año estamos hablando de esto? 2014. Hasta el sol de hoy no había sacado más discos. Pero estamos ya en la cocina, tenemos uno, estoy haciendo uno a dúo con La Saga, que se va a llamar Pinto Terror, el sonido asqueroso. Ese estamos esperando es soltar un video esta semana o la siguiente, y enseguida soltamos el disco. Ese disco que se viene con La Saga, bueno, Nastiquila tiene su sonido característico, ¿no? Sí. Dices del boombox, todo esto, la involucra, el narrar, pero se viene con un tema en general en el disco... ¿O son los temas versátiles? ¿Habla de todo un poco? Sí, no, el nombre del disco es eso, sonido asqueroso. Es lo más cochino del boom bap que puede existir en Venezuela y sus adyacencias. Viene de Pinto Salina, mi barrio. Saludo para toda mi gente, los quiero mucho. Bueno, sí, Pinto Salina es mi zona y La Saga también es de ahí. Entonces, los dos, como te digo, nos conocemos desde niños. Y ahorita que creamos este proyecto, venimos con todas esas vivencias de menores. El disco es totalmente, está cargado de esas vivencias de Pinto. El disco es oscuro totalmente y peligroso, por así decirlo. Oye, nos vamos a escuchar otro tema de Nastiquila. Simón, y venimos también a hacer un cypher ya después de este tema. Venimos a hacer un cypher en vivo. De hecho. Que siempre lo hacemos acá. Un gustazo tenerte acá en la casa, loco. Igualmente, bienvenido. Brutal. Un poco de frío, pero... Aquí siempre vamos a y a la gente que quiera hablar contigo, 2220-966, Radio CCE HD es la aplicación, radiocce.com, nos pueden ver ahí en la página web, en el streaming. Uh-huh. Así que igual si quieres comunicarte, a la gente que escucha Boombox y no ha escuchado Nastiquila, ahorita, YouTube, Nastiquila, chécate, está súper, súper, súper bueno. Vamos a estar posteando igual en el fanpage. Lo de Nastiquila para que la gente vaya enterándose. ¿Qué es lo que tienes ahí debajo de la manga? ¿Has traído discos o no? Sí, tengo ambos, El Tiempo es Oro y Primogénito. Tenemos los dos discos, así que la gente, el 17, o si no, podemos igual en el fanpage, me imagino que tienes en el Facebook 9, y el todo. 9 de junio. El 9 de junio vamos a estar en Ambato, y cualquier cosa, la página de Changaro acá pueden contactar para los también. Discos. De paso, mi cumpleaños el 9 de junio. Ya venimos a hablar todo eso. Vamos con este temaza. ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, esa es muy buena. Nos vamos con este tema entonces. Sí, esto es un box en la casa. Viviendo en carne propia la pobreza, poco pasos estuve de volarme la cabeza. Mi madre reza a Dios con devoción y fe. Al ver aproximarse futuras catástrofes, mi casa ahogada por los problemas. Más de mil y una razones que me llevaron a tomar medidas extremas. La calle está que quema, son muchos los que han muerto a causa de este sistema. Soy un sobreviviente capitalino, sobre suelos peligrosos camino, la turbia jungla de asesinos que la me han apodado a través de las experiencias, siendo conciencia con mis crudas vivencias. Vengo de la capital, donde muchos seres luchan hasta consigo mismo, debatiéndose entre el bien y el mal. Soy ilegal, como la droga, que el príncipe de las tinieblas por nuestros actos aboga. Música de calle, nace de corazón, explícito es mi sentir. Yo vivo por mi rap y con mi rap, el underground vuelve a vivir. Encerrados en un sistema, soldados obligados a sobrevivir. Cuando el patrón de la muerte venga por ti, luego no digas que no te advertí. Nigga, see it's real. Recuerda que en las calles la velocidad es alta, no te puedes dormir. No te puedes dormir. Es entre tu vida y la mía, oyes a mí, niña, que es matar o morir. Estás con las crudas vivencias, un MC obligado a sobrevivir. Cuando el escuadrón de la muerte venga por ti, luego no digas que no te advertí. Fríos, los sentimientos fríos, para cuando la sangre corra como río. Cuando caiga la noche y la pelona se suelte el broche, que le toque no se salvará, ni que le reza al santo niño de Azor. El día de morirse es uno, y ya he visto a varios que la muerte le ha tocado en el momento más inoportuno, tomándolos por sorpresa. Y cuando ella los besa, ese sueño jamás regresa. Son tantas las circunstancias que al barrio aquejan, los constantes tiroteos, los convives tras las rejas. Angustiada está mi vieja, vive bajo presión, pues mi situación cada día se torna más compleja. La vida en el barrio es un laberinto, más cuando la estás viviendo en Pinto. Huele a peligro y la muerte tiene suelto el moño. Tu vida no vale de nada aquí. tu vida no vale un coin. It's real, nigga, it's real. Música de calle, nace de corazón, explícito es mi sentir. Explícito es mi sentir. Nigga, yo vivo por mi rap y con mi rap el underground vuelve a vivir. Encerrados en un sistema, soldados obligados a sobrevivir. Cuando el escuadrón de la muerte venga por ti, pero no digas que no te advertí. Niggas, it's real. Yeah, niggas, it's real. Recuerda que en las calles la velocidad es alta, no te puedes dormir. No te puedes dormir. Es entre tu vida y la mía, ¿dónde es a mí? Niño, que es matar o morir. Estás con las crudas vivencias de un MC obligado a sobrevivir. Cuando el escuadrón de la muerte venga por ti, luego no digas que no te advertí. Niggas, it's real. Es primogénito. Genito. No death. No death. No death. Ya, ya, ya. Tras en el beat. No death. No death. People Studios. No death. Tequila Guap with the macro. No death. No death. No death. Carolino, niño. No death. No death. It's real. Nah, niggas, it's real. Música de calle, nace de corazón, explícito es mi sentir. Explícito es mi sentir. Niggas, yo vivo por mi rap y con mi rap el underground vuelve a vivir. Encerrados en un sistema, soldados obligados a sobrevivir. Cuando el escuadrón de la muerte venga por ti, pero no digas que no te advertí. Niggas, it's real. Yeah, niggas, it's real. Recuerda que en las calles la velocidad es alta, no te puedes dormir. No te puedes dormir. Es entre tu vida y la mía, hoy es a mí, niño, aquí es matar o morir. Estas son las crudas vivencias de un MC. Hey, estábamos escuchando un mega tema del segundo disco de Nasty Killa. Oye, ahora tengo el honor de presentar acá en el Cypher de Boombox en vivo en la radio del Hip Hop Nacional en la 940M. Esto es Nasty Killa en vivo. Yeah. Ponle play. Ah. Checa Boombox la radio. Chumba. Boombox la radio. Checa. Es Mr. Killa Wack directamente de Caracas, Venezuela, Pinto Salina. Para toda mi gente de Quito, Ecuador. Boombox, la radio, yeah, Changaro, díselo, Pai, díselo, yo. Champion of the world por decisión unánime. Uno parte en contra y muerde en la lona. Todo esto pusilánimes. What's up, niggas, come play together. Invicto libra por libra, lo monime y weather nasty. Peluche solo se absorbe en el tackle. Devastador y demoledor. Jay Masacre suena heavy. Like the issues de corn. Soy una amenaza inminente. El legado de Jason Byrne, ajá. Pinto Salina y las minas. En caliente recién salido de la cocina. Boom bop, shit, mercenary, merca fina. En las marquesinas para todo aquel que le fascina, checa, rapper, bailarín, cual pingüinito, happy feet, soy leyenda como Will Smith, duro de matar like Bruce Willis, enciendo el feeling, y el lirique que guarda que vomites la bilis, this is from the Cuacas, Caracas, I love sus calles, y el tumbao de todas sus flacas caraqueñas, nalgonas y piernonas, divinas y exquisitas como la receta de la nona, that's right, Killa Wack with the mic, unos me dicen Denzel, otros me dicen Wesley Snipes, en uno de sus papeles más psicodélicos. Niggas Fuck es primogénito, yeah, en Boombox la radio, con los originales, metiéndole fuerte a Hip Hop de la calle, dice, it's Mr. Payback 45 through, carajito, ya, yeah. Ya. Yeah. De la alcantarilla, más putrefacta, es el sonido que impacta, te adaptas, me captas, a.k.a. the shit la plasta, nasty, motherfuckers el crack, niggas arrugan la cara cuando escuchan el track, saben que esto es really, really, really hip hop, somos hijos de los 90, my niggas no doubt, ya tú sabes quién representa, jaja, 45 through, what you wanna do, fuck freaky, black trash, dirty shit, like sticky, lava volcánica que se desborda el Mickey, directamente de Pinto City, raperitos se entretienen niños como Mickey y otros se meten como Ricky, forever, como Chicago que las rimas lluevan sobre un bombo y caja forever, never ever go back, tipos que estamos en Al Qaeda, un paso en falso y verás como por el piso ruedas, es el sucio matón, sálvese quien pueda negro, del entorno narcocrimino porno negro, llegó tu pesadilla like de Freddy Krueger, en el oído les pongo a repicar la Ruger, nasty, el tren de los bloques, mediocres a un give a fuck, my dick suckers, en Boombox la radio, safer, yeah, perfect, Es Mr. Playback en la casa, Quito, Ecuador, Venezuela. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Ya, estamos escuchando, oye, ese es Nasty Killa en vivo, que es suena... Estamos aquí ando nadado, ahí nos quedamos ahí, toda la gente al aire. Oye, puedes ver en el streaming, en la radio cc.com, puedes ver lo que estamos transmitiendo en vivo. Se viene igual este cipher, va a estar cargado ahí a la gente de Hijo y Picture, que lo va a estar subiendo ya, yo lo más rápido, lo van a ver ahí en la radio Boombox, en la fanpage. Y ahora nos vamos con un tema más, tenemos ahí un tema cargado. Hijo de Picture, háblale. Hijo de Picture ahí que nos está ayudando en todo lo que es la producción. No se olviden este 27 en Casa Pucará, que se viene Hip Hop Underground ahí colaborando a la gente de La Ropa Mota Loca. Esto es en la Casa Pucará desde las 2 de la tarde, vale $4, ponte pilas. Nasty Killa también va a estar en colaboración aquí con la gente de Neutro Shore y va a estar en el concierto el 17 de junio, Maestro, Nampa Básico el 17 de junio se viene. Ponte pilas, Nasty Killa, esta es la mega sorpresa que se viene cargado este concierto, además de Neutro Shore desde Venezuela, Nampa Básico desde Colombia y Maestro desde lo que es todo lo que es Puerto Rico. Oye, para que vean que la Boombox cumple y estos Cypher están súper buenos, no están nada de autotune, nada de Real, está real. Y lo dice Nasty Killa para que vean. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te ha tratado Ecuador estos días? ¿Cuál ha sido la perspectiva que tienes para este país? ¿Qué es lo que viene? Chévere, no, me encanta, de pana me encanta tu ciudad, hermano, agradecido por el recibimiento con todos y cada uno. Y nada, trabajar, vamos a rapear, eso es lo que quiero rapear acá en Ecuador mucho. Esa es. Oye, una pregunta, estábamos hablando también por interno hace rato y te decía, ¿cuál es la realidad de Venezuela? Porque nos llegan las noticias, y bueno, yo no creo mucho en los medios, llegan las noticias de que hay muchos conflictos en Venezuela, sí. Que se está matando a mucha gente en Venezuela, sí. Y la gente está saliendo corriendo de Venezuela, sí. Pero hay gente que también viene de Venezuela y me dice, no pasa nada. No, yo sinceramente apoyo el proceso que está pasando en la actualidad en Venezuela. Yo le digo, pero ¿qué es entonces? ¿Cuál es la realidad? Y quisiera escuchar desde tu persona, ¿cuál es la realidad de Venezuela en la actualidad? Bueno, no, Venezuela está ahorita crítica. Y bueno, muchas de las cosas es que lo más claro no te lo puedo decir. Allá el venezolano está cegado porque los medios de comunicación no muestran nada, solamente las redes. Entonces el que está en Instagram y el que está en Twitter es el que se entera realmente de las cosas. Y obvio, siempre hay manifestaciones ahí. Venezuela está ahorita, están luchando, el pueblo está despertando y está abriendo los ojos para acabar con esta pesadilla. Dios quiera que en cualquier momento, tarde o temprano, Venezuela sea la que fue hace 10 años. ¿Apoyabas el proceso de Chávez? No. ¿Nunca apoyaste el proceso de Chávez? Entonces, no apoyas, a eso me refiero. Estás con tu compa también, quisiera saber tu opinión. ¿Qué es lo que opinas tú de tu país, loco? Del proceso de Chávez y ahora del proceso de... No, para nada. Presentémoslo al pana también, que es un artista. Claro, obviamente. Sí. Y bienvenido. Bueno, saludos. Puerto La Cruz en Puerto la casa. Puerto La Cruz en la casa, Franklin el Faraón acá, al lado de Nasty Killa. Agradecido bastante con el recibimiento que ha sido full bien. Y bueno, nada. Luchando en el rap también desde... Luchándole. ¿Tienes una carrera en sí? ¿Se viene...? Sí, ahorita estoy ya armando lo que es un proyecto de 8 temas. Y tengo pensado llamarlo Garante, volumen 1. Y bueno, nada, es para seguir exportando la música, que todos podamos salir de Venezuela. O sea, exportar el material de nosotros, pues. Yo digo en general, no solo es Venezuela, yo creo que... Como decía Nada hace años, el hip hop murió, pero no murió. Yo creo que está aprendiendo a hablar español, como lo dicen por ahí, ¿no? Eso. Entonces yo creo que ahora el hip hop, o sea, aunque lo duela decir o que hay gente que no quiera aceptarlo, pero el hip hop latinoamericano, el hip hop en español es lo más duro que hay ahora. Yeah. Entonces yo creo que Sudamérica tiene que salir ahí con la bandera, Venezuela, Colombia, Ecuador, eso. Perú, Chile, desde Argentina para arriba, creo yo, ¿no? Sí, la idea es esa. La idea es seguir adelante, trabajando duro, siempre perseverando y luchando para que todas las cosas se den como tiene que hacer. Y la constancia, la constancia es muy y la importante, disciplina. Eso yo lo aprendí con lo que te estaba hablando en 2012. Yo fui inconstante y la constancia es lo que te lleva a lo que, ¿cómo dice el dicho? Lo que siembra lo cosechas. Claro. Y eso. Es así, eso es muy cierto. Y hay que persevera alcanza. Y hay que persevera alcanza, eso es muy cierto. Claro. ¿Cómo le ven a ustedes dos? Esta pregunta es para los dos. El nivel del rap latino, porque ahora tenemos ya, incluyendo a Quito, hay un nivel de gente que está haciendo muchas, muchas cosas. Más que influencia, no sé, decir, de Argentina, ¿tienes un referente? Teika. ¿Has escuchado Teika? Estuvo acá también, Teika. De Perú. Tienes de Perú, un los rappers cool. Rappers cool en Nori. Nori es básicamente vive acá en Quito. Sí. Casi siempre tiene dos, tres tocadas al año acá. Bien. De Colombia. Bueno, el hermano que me recibió, Kerap, y John Sequaz, que lo conocí John ahorita. Sequaz. Alto Parches, hermano también. ¿De Chile? Escucha a Jonás Sánchez. Jonás Sánchez. Es el hermano también. Sí. De Venezuela. No, todos los hermanos son duros. Yo, mira, desde todos los muchachos del Dojo, el Giga, todos, Real, Apache, Gona, Pela, y los que conozco que están en el under aún, mira, Shotman, Rottweiler. Hay muchos raperos, son muchos, se me escapan muchos en realidad, pero es que hay infinidad de raperos. ¿De Ecuador has escuchado algo? La verdad. Señor Changaro. Sí. Claro, Changarito. A Changarito. Claro, Changarito está loco, metido en esto sin real, miedo, está real, ahí. Real, no había escuchado nada, pues estoy empezando ya a conocer. Hoy estuvimos grabando y conocí unos panas que también la rompieron. Claro. Y a Malditos del Barrio, un saludo a los hermanos con ellos. ¡Mundo negro! Oye, Nasty, ¿cuáles son tus... ¿Qué si viene con Nasty Quila? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los proyectos a futuro, digamos? Claro. Ok. Bueno, hablando de los discos, ahorita, obvio, va a salir el disco de Pinto Terror junto a La Saga, y luego de eso, futuro inmediato, diría yo, diciembre, enero, estoy estrenando un disco mío. Yo tengo mucho material engavetado. Entonces tengo un par de discos ya un poco más pequeños que estos que ya hice de 12 temas, estos vienen como con 7 temas. Uno se va a llamar Agente Libre, es el que más le he dado promo. Está hecho, está escrito, solo me falta grabarlo, pero quiero salir primero de lo del disco con La Saga. Y otro que se llama En Llamas. Y en cuestión de eventos, bueno, como te digo, estoy recién saliendo, tengo una semana, 3 semanas, no tengo un mes fuera de mi país aún. Tuve 3 semanas en Colombia y llegué ayer acá. Y enamorado de... Claro, una vez que sales del país te das cuenta de muchas cosas y entiendes muchas cosas. Claro. Y estoy como que viendo la otra cara de la moneda y de pana que el recibimiento, tanto como lo fue en Colombia como lo es acá en Ecuador, súper y tan súper que me encantaría, ¿sabes? Quedarme y hacer mucha música acá, videos, claro, eventos. Y colaboraciones con mis hermanos que están acá conmigo trabajando, con lo que me trajeron. Trabajar el hip hop en todos los ámbitos posibles. Acá. Claro. Fecha segura de Nasty Quila en Ecuador, 9 de junio en Ambato, ¿no es cierto? 9 de junio en Ambato y 17. El 17 en el evento del maestro Neutro Shorty. Oye, a toda la gente, llégate. Y de Quito, a toda la gente también que hace conciertos, de organización. Estamos listos para trabajar con todos, lo que sea. 099-88-4963, repito, 099-88-4963, sí. O si no, en el fanpage de Changaro acá. Igual les vamos a estar posteando en las páginas de Boombox para que la gente se vaya enterando si quieren hacer conciertos en, no sé, en la parte norte, en la parte sur, Ambato, Otavalo, La Tacunga, Loja, lo que sea. Abierto entonces, a toda la ciudad. Sí, vamos a postear los clips también tuyos y la música para que la gente vaya enterándose, ¿no ve? Excelente. Porque has venido igual de sopetón también. Sí, Bueno, pero eso es la sorpresa. Es el rap, sí, el rap. Ese es el rap. Mucha gente ha salido primero así, ajá, y después va. Claro. Usted mismo estuvo por Colombia, sí. Oye, como mensaje o como algo tuyo personal, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando del otro lado, mi bro? Bueno, principalmente mucha paz. Mucha paz. Y mucho hip hop. Mucho rap para todos. Y nada, yo por lo menos estoy en shock aún, ¿sabes? Viviendo todo aquí paso a paso, exacto. Pero eso, de pana que feliz de estar acá y con la movida de todos los panas, me encanta la ciudad y es eso, vamos a hacer hip hop y vamos a hacer que esto sea todo engruece, el sea más sólido el movimiento tanto acá y en todas partes. Compartir saberes, ese es el éxito para todos nosotros. Cuando viene gente de Estados Unidos, de Venezuela, de Perú, con todos hemos estado acá y siempre hemos como compartido eso, ¿no? Compartir saberes y ver cómo está la gente llevándose en todas partes del mundo, ¿no? Eso es bacanísimo, loco. El hip hop nos une, esa es una parte del hip hop. Yo creo que eso es lo... He ahí cuando dices el hip hop da resultados, o sea, después de como conversábamos en interno, después de tanto... No sufrimiento, creo yo, sino de problemas, de... De caminar, ¿no? Es de caminar full. Cuando vos dices, wow, es lo mismo que estamos haciendo, pero en otro país y lo ven igual, ¿me entiendes? Claro. O podemos aprender y ellos pueden aprender o qué está mal o qué no está mal, ¿me entiendes? Claro. Para mí un gusto tenerte acá en Ecuador. A toda la gente que nos está escuchando, lleguen a los eventos, es recomendadísimo la música de Nasty Killah, el rap de Nasty Killah, el sonido, todo. Así que 2229-66, igual si quieres comunicarte, aunque ya nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos a ir. ¿Quieres algún mensaje decir a todos los compas que nos están escuchando, a todos y todas las compas? Sí, el mensaje es que, bueno, sigamos apoyando la música para que siga creciendo el rap como todo. Y bueno, como dice el pana, que mucha paz, primeramente porque nosotros venimos ahorita de una lucha. Y bueno, lo que se quiere es que todo se normalice en nuestro país, porque en verdad sí queremos eso. Se necesita. Me encanta la ciudad de Quito. Muchas gracias. Sí, mi hermoso, el trato de todas las personas. Y bueno, agradecido con todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, a Changarito por haberles traído. Él siempre está ahí con mucha gente de Venezuela, de España. Él siempre está ahí conectado, ¿no? Él siempre está en esa, la movida. Esa es su movida también. Muy bien. Sí, bacanísimo. El hermano. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista, al periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves con más sorpresas a las 20 horas. Esto fue acá, el Flash Dice en la casa. Chau. Oye, la radio del Hip Hop Nacional. Nos vemos del otro jueves. Funky Beat.